¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! ¿Otra vez? No, ya se llevó el programa pasado. Vamos a partirte esto. ¡Al señor de Oso, Dios de Fiber, me debe! ¡Mamo! ¡7-0! ¡Chile! Bueno, sí, mientras grabamos este podcast, pues estuvimos viendo el partido de México. No, estuvimos cerca, no lo estábamos viendo. Bueno, estábamos como el conde contar con los goles, ¿no? Pero bueno. ¡Uno! ¡Dos! Hasta que llegaron a 7. Y Pex, pues bueno, están escuchando el podcast de Monsters and Geeks. Y el Rafa jugando el Freak Show. El Rafa no sabe apagar eso, ok. Pues bienvenidos una vez más y vamos a dar un repaso a las noticias fricosas. Venga, venga. ¿Qué pasó tan chévere? Bueno, la primera noticia es que habemos Superman para la serie de televisión de Supergirl. Es ni más ni menos que el actor Tyler Hoechlin, quien pueden ver actualmente en una serie que se llama Teen Wolf. Estuvo también en una serie llamada El Séptimo Cielo, Seventh Heaven. Una película llamada Grizzly Rage, Open Gate. Y como nota o para la trivia, no sería la primera vez que hace un personaje de cómico. Uh-huh. Sería más bien la segunda, porque ya tuvo un papel en la película Road to Perdition, Camino a la Perdición, con Tom Hanks, que también está basada en un cómic. ¿Quién era? Max Cox, el niño, ¿no? El hijo de Tom Hanks en la película, en Road to El que ve el asesinato y por el que se desencadena todo. Exactamente, comienza la historia. Muy buena película de... ¿Cómo se llama este Fede? No, ¿cómo se llama? Sam Mendes, ¿no? Sam Mendes. Y sigue sin apagar esa madre. Pues ya pásalo para que lo paguen por acá, niño. Ya que no puedes apagar un PSP. Es que dice que es tecnología vieja. ¿Y por qué no estabas trayendo con la almohada? Dice la pantalla no es touch. El señor, me llaman, yo juego PSP, no sé apagarlo. Ajá. Tiene un botón que dice ya no. All off. Pues bueno, pues comentando esta nota del nuevo Superman, pues estaba curioso porque pareciera que los universos de tele y cine pues no iba a tener nada que ver, pero también había como una cláusula ahí de DC que no podías jalar personajes del cine a la televisión. Por eso en Arrow quitaron a Harley Quinn de su versión de Suicide Squad y también dejaron de darle continuidad, porque ahí viene la película, ¿no? Pero en la serie de Arrow tenemos a el personaje que interpreta Bruce Willis. Will Smith, Deadshot. Apareció en un capítulo de Arrow. Ajá. No, de hecho apareció en dos o tres, ¿no? Tenía relación con este Deagle. Yo lo vi en un capítulo con Deagle y en ese capítulo muere ese Deadshot. Y de hecho, tiene que ver con ese Suicide Squad de la televisión también. También. ¿No? Pero también se van como un... Pero como que había esa de cuestión de, si ya va a salir en cine, pues ni los toquen, ¿no? Y algo parece que tenía que ver también con Supergirl, ¿no? Porque yo estaba al Superman en sombra, en silueta, y ahora dijeron, ya, ahora sí se los ponemos. Ahora sí, ya sé. Sí salía de ladito y nada más que se le veía una manita, salía el pie. O contra la luz. Cara sombreada. Entonces, y también lo curioso es que cuando se dio esta noticia, muchos decían, se viene Tom Welling otra vez. Todos quieren al de Smallville. Ajá. No hubiera estado chido. Hubiera estado padre. No, pero pues es que ya no... Llega a aparecer este Ben Affleck en Batman. Ya cuántos años tiene. 10 años, ¿no? No sé cuántos años. ¿Qué protagonismo le van a dar en Supergirl también? O sea, si es un cameo. Si va a ser un cameo, hubiera estado padre. No creo que haya una batalla en la que juntos resuelvan algo. Va a ser algo leve. No lo creo. ¿Por qué están tus caras, Pedro Bandán? No, pues porque no les manejo el tema, entonces mejor me quedo callado. Ya no nos presentamos. De Smallville, soy sincero. De Smallville vi los primeros 5 capítulos y no la soporté. Bueno, ese fue Pedro Bandán, alias Panda con P. Es que ¿Lo vimos con el público o qué? Representando a Las Bellas, la chica, tenemos a... Vico. El rey del norte, mejor conocido como el patrón. El Capi. El rey del norte 5A. Y Guillermo Memosfaidi. Y dale la dirección como el Iron Man. Que vengan, diles Capi. Que vengan los troles, las estampadas. Los por la alianza, que vengan. Que vengan esos troles. Por Azaroth. Bueno, pero estoy diciendo que tú no veías... No, perdón, por eso me quedo callado porque... Smallville vi 5 capítulos, no la soporté. Pasé, adiós, gracias. Super Chica, vi el primer capítulo y dije, sí, no es para mi género, no es para mí, no está enfocado para mí. No es el género que le gusta. No es el género que me gusta. Tengo que ir a trapear. Aquí somos incluyentes, aquí somos... Pues es Monster. Sí, o sea, no está enfocado hacia mis gustos y preferencias, no está muy chiquito. De chile, mole y dulce. Entonces, no te lo manejo. Ay, sí, por eso me quedé callado. Había expectativa de que fuera Tom Welling de Smallville. Sí. Hubo una pequeña ilusión. Todo porque en esta serie de Supergirl están jalando todo lo relacionado con... Pues sale esta... Superman, sale la chava esta que... la hizo de Supergirl en la película. Y es la mamá adoptiva de... Ajá, bueno, la de la película es la mamá. Y la que hizo a Superchica en Smallville salió de villana igual en la serie. Ah, sí. En un mundo pues esperaba al mundo que saliera Tom Welling. Y el papá saliendo de que se dejaron, no tiene nada que ver. Aquí el papá era Dean Cain, el Superman de Lucy Clark. Ah, sí, cierto. Me gustaba esa. El papá hawaiano. El papá hawaiano. Esa me gustaba. Superman hawaiano. Terry Hatcher, ¿no? De ahí en fuera lo demás ha sido ruido blanco. Entonces veremos qué onda con este chavo y su versión de Superman pronto. Yo creo que sí, dar gatas. ¿Y es televisión? ¿Te vas a la mesa los domingos o qué? ¿Y tú, la Fidel Raff? ¿Qué? Pues esta ¿Que semana... no sabe apagar un PSP? Esta semana... Y voy a hablar de videojuegos. De tecnología, pero son videojuegos de vanguardia. Disculpa. Ya lo retro no te lo manejo. ¿Cómo te fue en el E3? Sí, ya vimos que no lo maneja. No vemos que no lo maneja. No, pues en este E3 se dieron avisos pues muy esperados, como el regreso de God of War, pero ahora en la mitología nórdica. ¿Y si lo sabes apagar? Claro, ya todo esto con la nube. Ya lo prendió, ya lo apaga, ¿no? Bueno, también se presentaron finalmente el juego de Last Guardian, que ya tenía un desarrollo de ya más de 10 años, que no salía el juego y tardaban. Y pues nos dio la sorpresa a PlayStation con su joya, que ahorita su niño bonito lo está cuidando, que es Hideo Kojima. Y presenta un tráiler de un juego que, la verdad, a muchos nos dejó con... ¿La boca abierta? No, la boca abierta, pero... como con cara de what? Porque está algo raro, pero presenta ahora lo que parece ser su actor fetiche en los videojuegos, que es Norman Reedus, en esta producción. Reducido. Bueno, para que los que no lo conozcan por nombre, el grasiento ese de Walking Dead. El Wolverine de The Walking Dead. ¿Pero cómo se llama el juego de Kojima? Death Strange, algo así. Tan extraño está que el nombre no está pegajoso. No te acuerdas. Pero sí fue el video más locochón. Sí, porque es una playa. Un hombre dando a luz. Conectado a un bebé. Un bebé, ¿no? Con una cesárea y muerte por petróleo. Trae esposas. Hay unos güeyes flotando en el horizonte. Son cinco güeyes flotando. Pues lo que había dicho, sí fue algo extraño el tráiler, y lo que dice Sony es que lo más tonto de tener a un creador como Kojima es limitarlo. Entonces se ve que le dieron carta blanca, presupuesto, y sorpréndenos. sí lo sorprendió. No, no, no, no, de Tecate, ya no hay cartas blancas. Es como el Barney de, este, de los Simpsons, ¿no? Pero después de todo, está ya muerto. Sí, ¿no? No llore por mí, estoy muerto. Pues sí, fue algo acá muy conceptual, pero a ver qué tal le va. ¿Cuál fue de los videos que más te trajeron? Pues el regreso de God of War se ve muy bien. Es de Kratos hipster. Kratos con su barba hipster. Que es un Kratos hipster huyendo de todo el desmadre que dejó en Grecia. No, el que me gustó más a mí fue el de no puedo pagar un PSP. Está bueno, está bueno. Sí, y el 3. Ese es de 2, culto. 1 y explota. Y no puedo pagar un PSP. ¿Qué tal el Spider-Man? Presentaron un juego de Spider-Man. No sabemos si este traje que usa o que mostraron en el demo sea este. ¿En skin? Que quiera, no, que sea como un vistazo al de la película. No, nueva. No creo. Pero no me gustó mucho el diseño. En especial porque usa una araña gigantesca blanca. Araña entonces, blanca. Uh-huh. Esperemos que traiga varios skins de otras series o otras sagas de Spider-Man que están más bonitos los trajes. No se ve bueno. Ya traes bueno. Mucho zombie, ¿no? Pues, pero le están dando esta, este Top Sony, le está dando este acercamiento después de que a pesar que es acción o son zombies o son temáticas conocidas, pues este acercamiento con personajes que tienen más emociones, que conectan con... ¿Los zombies tienen emociones? No, pues el protagonista que... Tienen hambre. Los protagonistas que conecten más con los videojugadores. Que sí, porque estuvo Dead Racing 4. Ajá. ¿No? De Capcom. Está cagadón el video, está chistoso. Star Resident 7. Bueno, sí, Resident Evil 7. Va a tener parte del VR. VR con una tecnología. Y el que es la mezcla de Walking Dead y de Sons of Anarchy, ¿cómo se llama? Sons of Anarchy con Walking Dead, Last Days, ¿no? Lost Days o Last Days. Lost Days. Bueno, el chiste es que algo así va. No era Lost Days. Sí. ¿Lost Days? Bueno, búsquenlo. Ahí en la página de Monsters aquí, ahí está. Ahí están los videos. Pero sorprende porque te manejan un protagonista tipo, cualquier güey de Sons of Anarchy. De Sons of Anarchy, pero peleando con una horda de zombies, que es lo que es espectacular. Y si es horda. No, y son zombies tipo Guerra Mundial Z. Ah, corre. Se agarra con la moto, así de... No, ese sería Daryl. Uy, sí. ¿No? Sí es que a lo mejor sacan un skin de ese mugroso en este juego. No, tampoco tan lucidas. ¿Por qué tan despectivo con el Daryl? Me cae gordo. Es el ídolo de las masas. Es el... Por eso. Pero él sí sabe apagar un PSP. No, si no le da un payetazo, güey. Cachaza ahí. Sí, pero lo apaga. Y también no, yo no lo puedo destruir porque es de memo. Viene el visor VR de Sony, ¿no? Sí, pues se manejaron muchos demos, mucha tecnología ahorita. Pero el software, ciertamente lo que vende, o en el negocio de los videojuegos, el software vende hardware. Entonces ahorita muchos juegos no hay mucha tecnología, todos son demos, son betas y no hay qué jugar, ¿para qué quieres el visor? Aunque los amigos de... En E3 estuvo Naughty America, esos amigos de unas compañías... Para entretenimiento adulto, que estuvieron ya aplicando la tecnología. Entonces... Ah, pues es que el porno tiene que probar todas las consolas, salidas y por haber. Por supuesto. La primera película grabada con puros drones fue una película porno. Bueno. La primera grabada con un celular fue porno también. Porno. Y casero. Entonces sí, la industria de adultos le está dando ya un uso a esa aplicación. Y igual es lo que... El primero que usó internet para meter videos... Fue el porno. Sí, ¿qué te vas a poner para jugar Batman? No, yo creo que fue hasta que pagó el desarrollo, ¿no? Y les dio una lana. Fácil, pues el sexo. Para que lo liberaran el internet. Y seguirá vendiendo. No, pues, digamos, es el entretenimiento que más ganancias genera. Sí, pues si te entretienes bien viendo ahí, dentro y saca esta. Entonces, ellos son los primeros en involucrarse en tecnologías nuevas. Entonces veamos si... ¿Los Bang Bros? Sí, sale esto de la realidad virtual. Ya para acabar tu E3, las nuevas consolas. Pues nada más anunciaron, ya es un anuncio y vimos físicamente el nuevo Xbox S, que sería como la versión Slim, con más capacidad, menos tamaño. ¿Quieres jugar con mi S? Ay. Más la consola más delgada, pero más capacidad. Y pues ya está anunciando que al parecer estas consolas, esta nueva generación va a tener una vida muy corta porque ya están viendo a la siguiente generación. Sí. Entonces ya se está anunciando Xbox Scorpio y tal vez Sony, hay un nombre tentativo que PlayStation Neo, entonces a ver qué onda. Como Hank Scorpio, el villano de Homero. Y mientras tanto Nintendo nos puso un Zelda nuevo. Pero no presentó consola nueva. Pues ni más juegos, ¿o sí? No, solamente presentó el Zelda este Breath of Wild, que al parecer va a ser un juego open world donde vamos a ver a Link este, haciéndose de armas. Chacoteando. Sí, chacoteando. Entonces es de su carta fuerte y su apuesta de Nintendo. Vale. Fue lo único que presentaron, pero se ve que tiene calidad. Vale, en tu E3. Vamos a otra nota entonces. Con el Bicodín. Venga, Bico. Hablando pues bueno, de mugrosos y... Sí, hablando de mugrosos y de zombies y todo eso. No, no por Bico, no por Bico. Qué llevado. Que lleva, se ríe, se aguanta. Estás en mi lista negra, vas a ver. Se lleva, se aguanta. Y racista, hijo. No. Sí, es negra y bien negra. Bueno, pues hablando de zombies y de chamacos con ballestas matando a los zombies... Pues tenemos esta noticia o esta nota de que los productores, los responsables de este show que casi ya está, como que casi nadie lo ve. Que está agonizando como sí, sus personajes. Exactamente. The Walking Dead. Pues se les ocurrió la brillante idea de filmar o de grabar la ejecución de todos los personajes de la serie, ¿no? Para que no hubiera filtraciones y juegos de spoilers y especulaciones, pues están... Filmaron a los 11 personajes que al final de la... ¿Qué que quedan? ¿Qué temporada es? ¿La sexta? Creo que sí, ¿no? Pues la última, la donde que tanto... La cual se negan. Sí, con tantas expectativas que había de que apareciera este personaje y que al final de cuentas los dejó todos bien picados y algunos frustrados, otros ni sabiendo ni qué onda, qué estaba pasando... El final más anticlimático de la historia. Exacto, como que un... ¿Cómo que? Un cliffhanger. Dejó el cliffhanger, pero para la siguiente. Pero cañón, entonces, después de esto, pues se decidieron hacer esto del grabar a los 11 que están hincados. Así que, pues, esto para evitar que, como ya dijo Memo, las filtraciones y las especulaciones bizantinas. Que nadie va a leer el cómic, ¿eh? Nadie va a leer el cómic donde pasa eso. Sí, no, bueno, nadie, lo que pasa es nadie que... Nadie se va a enterar. Sí, lo, ya sabemos que las personas que, o los del público que lee el cómic, pues, rara vez estarán por ver el programa, ¿no? Sí lo ven, sí son fans. Pero, pues, ya... O la mayoría ha migrado del show, ha migrado a leer el cómic. Eso sí. Y bueno, entonces y ninguno de los personas de los actores para que puede... no sepamos que se muere Glenn. Que por eso no lo matan, Pedro, por eso luego bueno, vamos a estar recibiendo no es un spoiler porque este cómic ya tiene como 3-4 años. No, tiene más. Bueno, han salido en videos, han salido escenas donde lo matan. Y otro spoiler, va a salir una figura de la San Diego Comic Con con esa escena. Pero lo interesante es que seguramente la serie no se va a ir por ahí, güey. Como siempre nos tiene acostumbrado. Esa para que veas podía ser la sorpresa. Que al final Negan realmente mate a otra persona. Que no sea Rick, ni Michonne, ni Daryl. Va a ser Maggie. Qué sorpresa. Pues sí, porque también es lo malo, que no se atreven. Por eso la pérdida a lo mejor de fans, ¿no? Por el hecho de no atreverse tanto como en el cómic, Y por inclusive en el cómic también ya tiene unos boquetes y unas líneas argumentales muy flojas que se volvió muy repetitivo y muy cíclico el cómic. Realmente créeme que el cómic llegó a un punto también en que dicen, ya termina el cómic. Sí, pero a lo que me refería es que en su tiempo el cómic sí te dejaba así como... Sí, picado. Pero lamentablemente yo sí he leído y sigo continuando leyendo los cómics de Walking Dead y hasta el momento que acaba de salir el último número. Sí, ya llega un punto que dices, la fórmula ya falló, por eso yo me atrevo a decir que ya también, por eso sale de Fear, de Walking Dead, porque la fórmula tal cual que vimos de Walking Dead es, ya llegas a un punto, es, o pasan dos cosas, o curas a los zombies, o matas a los protagonistas y se acabó, no hay de otra ya, ya no puedes, ya no hay sacas más, ya se volvió cíclico la Y si matas a las personas, la serie se vale chats, porque... Por eso, porque ya, la serie debe haber terminado. Ya está enamorada de algunos Estoy de acuerdo, y mientras, ya sabes que mientras la vaca siga dando leche, aunque la pinche vaca esté podrida. O la leche. O usted es zombificada. Pues sí, pues esa es la nota de Walking Dead. Órale, ¿quién falta para dar nota? ¿Tú, banda? Yo, con mucha emoción. Y mucha alegría me da dar esta nota, que el pasado 16 de junio del presente cumplimos 200 años de una de mis obras favoritas de la literatura y una obra magna, diría yo, en la literatura universal. Ya que el 16 de junio, pero de 1816, en una reunión en la villa Diodati, en Suiza, donde se juntaron Lord Byron, John Polidori, Percy Bysshe Shelley y su mujer, por supuesto, Mary Shelley, Este, que tenía como 18, 20 años. Que tenía como 18, ajá, 20 años, no, no, más que un poquito menos. Estaba morrita, en la época era muy normal. Esas leyes en esa época era. En esa época era muy normal casarse a los 13, 14 años. Además, estaba grande. Porque sí, porque realmente la expectativa de vida era muy poca. A los 40 ya se estaban muriendo. Sí, la expectativa de vida era poca, porque las enfermedades eran la orden del día de que caías. Pero bueno, esto ya es otra cosa. No se bañaba. Este, era muy joven Mary Shelley en ese entonces, por supuesto. Entonces, en esta reunión que hace Lord Byron, los invita o los reta, hace el reto a sus invitados, a quien escribe el cuento de terror o la historia de horror más espeluznante. Pasa la noche, se van a dormir todos respectivamente a sus lugares. Y según esto, aquí dicen, históricamente nos dicen que Mary Shelley tuvo un sueño donde ve a un doctor, ¿no? Que en ese sueño revive cadáveres. Y que de ahí fue donde ella tuvo la idea para escribir esta obra magna, que es nada más ni nada menos que Frankenstein. El Prometeo moderno. El Prometeo moderno, también llamado. Es Frankenstein o El Prometeo moderno, es el título original de la novela. Y ahí es donde surge esta obra magna, ¿no? Mientras que, como dato curioso, a los otros escritores, que si eran de más añeja colmillo para escribir, no escribieron nada. Y la única que escribe es Mary Shelley, convirtiéndose en este monstruo de la literatura. Ya nada más como último comentario cultural, ya ves que nos dice en esta nota, dicen que Mary Shelley tuvo el sueño y por ahí se inspiró. Realmente en esta época, en 1800 y en 1800 y tantos, era muy normal, corrían mucho los chismes, en que se robaban los cadáveres de los panteones para estudiarlos en la medicina y los vendían. Entonces había mucho tráfico de esto, era algo muy normal. Y también por eso mismo corría una pequeña leyenda o mito urbano, que había un doctor que compraba los cadáveres para unirlos, para juntar, o sea, agarro una pierna de un tipo y se la pongo a otro sujeto, ¿no? Entonces, era como un experimento para ver, pues, nos atreveríamos tal vez a decir los trasplantes, un prototipo de trasplantes o una forma de probar, pero como no estaba permitido por la época y era ilegal experimentar con cuerpos humanos, digo, sigue siéndolo, se hacía de esta forma, entonces, subterránea. Entonces yo creo que por ahí viene también un poco el mito de dónde surgió Frankenstein y cómo mismo Mary Shelley tal vez lo influenció para tener este sueño. Pero al final de cuentas, sea lo que haya sido y si haya como se haya hecho, tenemos esta obra magna. ¿Ganó la apuesta? Ella ganó la apuesta porque fue la única que escribió, ¿no? Esos güeyes están tan feos que ni se acuerdan. De cierto, porque no hubo competencia. Y entonces, este pasado 16 de junio celebramos. Bueno, pero entonces se conmemora la reunión, no la novela de Frankenstein. Sí, este evento conmemora el momento, gestación de la idea. Del nacimiento de la idea del Frankenstein. Sí, porque el libro no la novela. Muchos meses después, porque lo escribió muchos meses. Aunque también está como la polémica, ¿no? De que realmente ella no la escribió, sino la escribió su esposo, ¿no? Percival Shelley lo que tenía es que era más poeta, más que escritor de novelas o cuentos. Él era más poeta, era de este círculo de los poetas malditos donde pertenecía Byron. Polidori, para que veas, Polidori sí era un autor de novelas. Tenía un poco de poesía, pero sí era más de novelas. Shelley y Byron definitivamente eran poetas. Es de vampiros, él crea el primer libro, pero él lo crea por otras cuestiones mucho después, que no vienen a la nota. Pero en realidad el único escritor de novelas tal cual era Polidori y los demás eran poetas realmente. Entonces, y Mary Shelley, obvio, pues por estar en un círculo literario, se le tenía que pegar, ¿no? Y nada más como aprovechando para que vean que somos gente laida y escribeida y sabemos de estas cosas, nada más como comentario anecdótico. Exacto, comentario anecdótico, anecdótico. La Mary Shelley es hija de la que creó y escribió el libro que se junta y se forma y crea el feminismo. Su madre fue la que escribió el libro de feminismo y por ella, por la mamá de Mary Shelley, es que existe este, ¿cómo llamarle? Movimiento, pensamiento, creencia del feminismo. Su madre lo crea. Su madre escribe un libro. Espérate, ¿es movimienta o pensamienta? Pensamiento. Su madre es la que crea este libro que es el que fundamenta las bases del feminismo. Su mamá de Mary Shelley. Muchos años después se ha convertido. Toman la bandera. Se ha perdido y se ha distorsionado totalmente lo que realmente en su momento Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley. Gracias, perdón, el apellido es bastante complejo de pronunciar. Su mamá, en realidad, escribe el libro de feminismo con otra idea muy diferente. Se ha distorsionado, lamentablemente, a través del tiempo y las interpretaciones, ¿no? Ahí, nomás como comentario cultural. Órale. Con ese pensamiento vámonos al corte musical. Que era... ¿Qué era? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Sí. R.E.M. ¿Ahí sí es todo el nombrezote? No, sí es el nombre completo. Yo siempre creo que nada más era este End of the World. Yo también. And I feel fine, de R.E.M., que es con el que abre la película ID4, que esta semana tendremos el estreno de la segunda parte. Contraataque. Pum, pum, pum, pum. Siempre supimos que ellos le pensarían. Ah, que por cierto también sale, se menciona este tema en el primer cómic de Final Night, de DC Comics. Venga. Y lo menciona la Mujer Maravilla. Ah, voy a. Órale. Nos vamos a ver. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes, an aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox, beat grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down. High wire and a fire representing seven games. And a government for hire at a combat site. Let the West coming in a hurry with the Furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tethered prop. Look at that. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive centering, light a candle, light a motor, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Lesser Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? Estamos de regreso aquí en su podcast de confianza. Bueno, y aquí me tocó la nota de Kevin Smith, director de películas como Dogma, Mallrats, Clerks, y que recientemente dirigió un capítulo de Flash. Que dicen que muy bueno está. Yo no lo he podido ver. No lo he podido ver. El universo. Ah, no es ese, ¿verdad? No. No, no lo hemos podido ver, pero bueno, dice que está muy bueno. La cosa es que Kevin Smith anda rogándole ahí a Joe Quesada, que es creativo de, en jefe de Marvel, y a Jeff Loeb, vicepresidente ejecutivo de Marvel Television, para que lo dejen dirigir un capítulo de Daredevil en la serie de Netflix. Entonces, como para los que no sepan, no sean enterados, Kevin Smith escribió un cómic de Daredevil, una serie de 7 episodios llamada Diablo de la Guarda, muy buena. Sí, muy buena. Muy buena, por ahí de los finales de los 90s. Precisamente dibujada por Quesada. Y dibujada por Joe Quesada. Muy buena saga. Y esta saga fue la primera de cuando Daredevil se convierte al sello Marvel Knights. Que presenta ya a los héroes urbanos un poquito más serios, más apegados a cierta realidad. Y que fue la cuando Daredevil levanta de nuevo después de la caída de ventas, cuando Frank Miller se salió. Precisamente. Entonces, la etapa de la caída de gracia, irónicamente. Así es. Esa no la de Miller, ¿no? No, esa fue después de Miller. Después de Miller. Que es cuando trae una armadura toda hechiza, metalizada, gris, ¿no? Yo quiero, me acuerdo que cuando la película de Jay y Silent Bob, que son los personajes fetiches de Kevin Smith, hay una escena donde se meten a unos estudios de filmación de películas. Y supuestamente se está grabando la película de Daredevil, ¿no? Uh-huh. Y pasan con un carrito de esos de golf y atropellan a Daredevil. Los ninjas de la mano se quitan. No, van en bicicletas. Algo así, sí, y atropellan a un Daredevil que ahí va pasando. Uh-huh. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría ver a Kevin Smith dirigiendo un capítulo de Daredevil? No. Pues es que, híjole, Kevin Smith tendría que ver el capítulo de Flash. Es que en realidad yo siento que no es. Pero es un escritor de cómics, güey. Sí, podría armarlo. Sí, bueno, aquí lo bueno de Kevin Smith es que por lo menos sabemos que sí le gustan los cómics, sí sabe de cómics y por lo menos escribió una serie de Daredevil. Eso le da puntos extra. Y una de Arrow. Pues no me enojo si escribe el guión, nada más que no la dirija. No, yo creo que es. Es que ese es el punto, ese es mi punto. Como escritor puede dar muy buenas cosas, como director ya del capítulo tal cual. Ahí es mi duda, porque no es mucho su estilo, perdón la interrupción, no es mucho su género. Yo tengo idea. ¿Cómo no? Si lo escribió. Hasta donde yo recuerdo, a Kevin Smith se le pidió que dirigiera la película de Daredevil con Ben Affleck. Y no quiso. Y él no quiso porque dijo que soy demasiado fan, no puedo hacerlo. O sea, no me quedaría bien. Y ahora sí ya quiere, ¿no? Como ve que la serie está chingona. Ahora quiere meter mano. Capítulo. No le dé nada es que realmente ese güey. También es lo mismo, filmar una película o un capítulo, ¿estás de acuerdo? Y si le quedó bien el de Flash, pues le damos y no es lo mismo tampoco dirigirla que escribir un sí, le damos el beneficio de la duda, ¿no? Hay que ver, yo le doy el beneficio de la duda en el aspecto de ser director, de la dirección. Yo no me como escritor te puedo apostar que nos puede dar una historia chingón. Como guión podría ser un guión chingoncísimo y nos puede encantar. Como director, ahí es donde me hace ruido. Ahí es mi duda. Lo demás sí estoy con él. Ando buscando levantar su carrera después de 2-3 películas que ha hecho. Que no, que ni para el caso. Porque su género también pasó. ¿Cuál es la nueva? Yoga Hosers. Y bueno, esa película realmente es para darle chambas ricas, ¿no? Que la suya, el eje de Johnny Depp. Las quiere levantar como actriz. Pero fue un intento muy paupero. Pues es que es como una comedia para chavitos. Como él mismo decía, es como Clueless conoce a Gremlins. ¿No? Entonces es una cosa para niños. ¿Cuándo se mojan, se reproducen? Se mojan. Pero las chicas. Por eso. Pues sí, ¿no? ¿No es así? Sí. Básico. Te lo dejo de tarea. No, pues ibas tú. ¿Ah, pues yo? Sí, con lo de James Juan. Bueno, por aquellos que hayan visto El Conjuro y que no lo... O los que no hayan visto El Conjuro 2. Te lo juro que no. En El Conjuro 2 vemos una... ¿cómo llamarlo? Una entidad, para no spoilearles, digo, por la gente que no la haya visto y la quiera ver. Un ser que aparece en forma de monja, ¿no? Vestida. Que sí tiene que ver bastante sobre la película. ¿No es Marilyn Manson? Y no es Marilyn Manson. Y al parecer ya va a haber un spin-off por Juanes. No, se parece a Marilyn Manson, la monja. Sí, se parece, pero no nada que ver. Okay. En la película sí tiene una importancia, sí hay un hilo conductor con ella, con esta entidad. Hay peso en el peso. Es la Anabel del conjunto. Entonces, por llamarle de alguna forma. Entonces, digo, para no spoilearles y quemarles la historia, porque sí es quemarles todo, ¿no? Contarles qué es esa cosa. Ya no les den más pistas. Entonces, la idea es que al parecer va a haber un spin-off sobre pues, el origen, de dónde viene esta monja. Entonces, pues habrá que ver porque, por ejemplo, la del convento, yo quiero pensar, Porque, por ejemplo, la del Conjuro, la 1, a mí en lo personal me gustó mucho. Sí, se me hizo una buena película, con sus bemoles y sus sostenidos, pero me gustó. La de Annabelle no se me hizo nada mala, se me hizo bastante entretenida, como tal. Así hasta era buena cómica de los 80. Era buena cómica de los 80. Y pero el Conjuro 2 sí es bastante mala, lamentablemente. Sí es mucho horror de pastelazo, es el típico horror de nada más de... Va el putazo y te espanté más por el ruido y por el pinche grito que por la trama. Lamentablemente ya los Warren en esta segunda película dices como que ya no me convence tanto el investigador paranormal, pero bueno, salen detalles interesantes realmente en el Conjuro, porque profundizan un poco más la relación de los Warren y un poco más también cómo es que ellos se vuelven estos cazafantasmas o cazaespectros o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, al parecer, va a venir ese spin-off. Investigadores de lo paranormal. Así es, va a venir este spin-off de esa monja que sale en esta película del Conjuro 2. Entonces, veremos a ver qué tal sale, veremos qué nos van a contar y a ver qué pasa, porque, pues, la verdad, el Conjuro 2 yo siento que no le va ni bien ni mal. Pues, fíjate que a mí la de Annabelle sí no me latió. Se me hizo entretenida. A mí sí me quedó de ver. Me gustó más la de The Boy, pero... ¿Mm? The Boy. Hay una película de horror que se llama El Muchacho, The Boy. El niño de el Annabelle. No te burles, que tiene sus reglas. Tampoco me gustó. Estuvo así un poquito mejor. Digo, no, son buenas, pero... Mira, yo creo que ahorita hay dos vertientes del terror. ¿Quién? La de... Te hago brincar como güey a cada de rato. De pastelazo. Que son estas, el conjuro, el niño, etcétera. Y las experimentales tienen muy buenas historias, pero pero la cagan con los finales. Bueno, por ejemplo, a mí la bruja me encantó. Es muy buena. Pero, por ejemplo, It Follows es una muy buena trama, pero al final dices, no, sí, espérate, güey. Sí. Babadook es muy buena, también la idea, también el final la cagan. Pero aún así la película sigue siendo buena, con que tengan finales malos, lamentablemente. El Krampus. Digo, matas mucho. Pero podrían ser chingones. Ah, sí, claro. Krampus es muy buena. Bueno, ¿no? Krampus es una comedia negra. Sí, ¿no? Es un humor negro, que realmente no raya tanto en terror. Es más no te da miedo. No. Es la atmósfera, es como ver Gremlins, güey. Krampus. Pero hay que reconocer que lo hablamos nosotros por ser gente que ya tenemos... años viendo películas de horror. Creída y escribida. Pero hay gente que ya me tocó, hay gente que cuando en la sala estabas viendo Krampus, dices, yo me estaba riendo por la escena de horror y otra gente estaba de, ay, sí me espanté. No mames, o sea, cheme un bolillo. O sea, ¿cómo, no? Yo me espanté con el doblaje de las Tortugas Ninja. Ah, ese sí dio miedo. Ese era más miedo. Esta idea millonaria para el Cinépolis. Vende pan. Para el susto. Entonces, pues sí. A precio de palomitas. Realmente estas son eso. O sea, yo les llamo así de pastelado porque es el susto por el pinche impacto. Bien, los jumpscares le llaman, ¿no? Los gringos. ¿Cómo? Jumpscares. Ah, gracias, jumpscares. Entonces, ese tipo de películas. La verdad, a mí en lo personal, yo soy fan de horror. Yo soy fan de horror. Yo sí voy mucho a ver películas del cine. Cuando tenemos oportunidad de ver en el cine películas de horror, yo sí voy, con mucho gusto a verlas. Lamentablemente el Conjuro, yo sí salí, me gustó más las palomitas, pero en fin. La película, ¿te dio más miedo el precio de las palomitas? Me dio más miedo lo que pagué por las palomitas que la pinche película, pero tiene dos grandes errores, se repite a sí misma, y entonces ya no te lo crees. Y la duración, es una película demasiado larga para lo que te cuente. Una película de este tipo de horror que dura más de 2 horas, no. Sí, ya, suficiente, ya, ¿no? Ya basta, ¿no? A mitad de la película decías que ya se acaba, o todavía no. Y ya la nalga te estaba exigiendo pararte, ¿no? Pero bueno. Pues por otra vez solo. ¡Tuche! ¡Tuche! ¡Guiño! Le entendió, le entendió. Bueno, ya la siguiente nota, vámonos ya. Next. También con el señor... ¿Vico? Juan. ¿Juan Juanes? James Juan. Pues bueno, ya exactamente... Desde Las Vegas la chica llega Vicocito. Vico. Las Vegas. Bueno, pues James Juan, pues Juanes. Como estaba a cargo de la producción de reboot o remake, o como lo quieran llamar, de la serie de los 80s, MacGyver, pues resulta que pues los directivos de la CBS no están así como que muy convencidos, como están que no como les gustó. A medios chiles, ¿no? O sea, así como que ¿qué onda, chavo? MacGyver era más chido y lo que nos están presentando como que le falta algo. Entonces, dado que pues no se cancela como tal el proyecto, le James Wan, aparte de ser el productor, dice que pues, va a agarrar al elenco que con el que ya se está manejando el piloto y va a dirigir el mismo, ¿no? Esto para darle como que más confianza a los ejecutivos de la CBS, ¿no? Sí. Y pues bueno, esa es la nota de televisiva con de James Wan, ¿no? Pues y ahora sí, va a la rola entonces cómico mágica musical. No, falta yo, ¿no? Falta el bloque de falta el bloque pero, teatral. Pero MacGyver o MacGyver, ¿no? MacGyver. Es como que para qué verlo otra vez, ¿no? En su momento fue una serie, en su momento a mí me detuvo, yo la veía. Eran los 80 con la fórmula. Era muy ingenua, ¿no? Era muy ingenua en su momento, o sea, muy inocente. Bueno, habrá que ver el planteamiento que tiene ahora, porque ya ves que hay muchas series donde ya actualmente, sino que las tramas son más complicadas o abarcan toda la por ejemplo, si es una serie de 15, 20 capítulos, los 15, 20 capítulos tienen la misma historia, ¿no? Pero así como una trama, un solo caso, ¿no? Como una trama alterna que va ligando todos los episodios. Pues en aquel entonces, en los 80s, era una historia autoconclusiva, empezaba y terminaba en el capítulo y pues no había más. Y era común, ¿no? Ese tipo de personajes que él iba a la situación a donde se le requería o llegaba de alguna forma a un lugar donde necesitaba una ayuda y se aplicaba, ¿no? Lo mismo que pasaba con el auto increíble, que pasaba al güiste que era un ángel, ¿cómo se llamaba? Camino al cielo. Camino al cielo. O sea, sí, es una situación los que ni había, como dices, no había continuidad. Ándale, los magníficos. O sea, donde se les requiere, ahí aparecían, resolvían la situación y sí, vamos. Pues a lo mejor, no sé, a lo mejor esa es la idea que tiene para este. Pues a ver qué tal le va, porque en el cine no ha habido muy buenos éxitos, ¿eh? En el cine, cuando pasan las series de televisión viejitas, las hacen películas ochenteras. ¿Hay películas de Maguire? No, hay películas de series. Sí, está MacGruber, ¿no? Está MacGruber. Entonces, pues a ver qué tal. O sea, pero sí, como que para qué, ¿no? O sea, MacGyver otra vez. Como para qué. Ese es el héroe de las hermanas de Patty y Selma. De Patty y Selma. Pero Patty. Pues no, ya chole, ¿no? A ver, ¿tú qué tienes, Rafita? Venga, Rafita. Estas juventudes milenias no se apagaron PSP y ya tengo sueño a las 1:30. No aguantan nada. No, vamos a... Noche de sábado. Pues una buena noticia para los amantes de del teatro y sobre todo de los musicales. Se está, Nacho, pensando, se está pensando llevar a la pantalla grande la adaptación de Wicked, que es esta historia alterna de las brujas del Mago de Oz. Ah, yo pensé que de Salem. De cómo esta Elphaba, que se convierte en la bruja mala del oeste, y Glenda, su mejor amiga, atraviesan, vemos sus días en la escuela y cómo... Vemos sus días, no, qué asco. Y cómo cada una va tomando un camino en la historia. Entonces, para algo que nos ofrece cierta garantía de que esto sea un éxito, ya que este musical es bastante exitoso. Incluso se ha presentado aquí en México con Dana Paola. Pegó. No, le fue muy bien. Hay voto para todo. La garantía sería que es dirigida por Stephen Daldry, que nada más dirigió Billy Elliot. Entonces está pensada nada más ahí para que ay nomás se como muestre un botón. Está pensado que se estrene esta adaptación en diciembre del 2019. Entonces ahí veremos qué tal le queda. A ver. Sí, le falta un ratote todavía. Sí, todavía basta. Pero al menos ya por fin la van a sacar, ¿no? Porque ya había muchos años que venía, una obra que ya tiene un rato. De hecho es libro, ¿no? Primero fue un libro. Se convirtió en musical. Ya tiene la película. De hecho hasta J.J. Abrams estuvo en algún momento ahí considerado para dirigirla. Órale. Con un chingo de lens flare. Brujas con lens flare. Monos alados con lens flare. Y la toma. Y mamá Chewbacca atrás. Ok, vamos al corte musical. Vámonos. Vámonos porque ya están cabeceando. A ver, ¿cuál era tu corte? Ah, la canción de Richard Thompson que se llama. Nomás porque ayer fue Día del Padre. Papá del Preach. Bueno, ayer cuando escuchen esto. Nosotros es mañana. De Richard Thompson, Dad Got Sna Kill Me. Papá me va a matar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque así se llama la canción. Así se llama la canción. De Richard Thompson, papá va a matarme. Dad Got Sna Kill Me. Dad Got Sna Kill Me. Out in the desert, there's a soldier lying dead. Vultures pecking the eyes out of his head. Another day that could have been me there instead. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. You hit that booby trap and you're in pieces. The With every bullet your risk increases. Old Alibaba is a different species. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. If I can live through today. Before I came out here I never used to pray. Nobody loves me here. Nobody loves me. And Dad's gonna kill me. Well, Dad's in a bad mood. Dad's got the blues. It's someone else's mess that I didn't choose. At least we're winning on that Fox Evening News. Nobody loves me here. Nobody loves me. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. Don't put on my stranger walking in my dreams. Who's that stranger casting shadow across my heart? Who's that stranger? I dare speak his name. Must be old death a walking. Must be old death a walking. Dad's gonna kill me. Seven muzzle monkeys standing in a row, standing waiting for that sandbox to blow. Sitting targets in the Wild West show. Nobody loves me here. Nobody loves me. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. Estamos otra vez en el tercer corte de su podcast de confianza. Tercer bloque. Tercer bloque, perdón. Muy bien. Pues resulta que este año se cumplen 75 de la aparición de la Mujer Maravilla. Entonces vamos a tener un año de... Bueno, DC va a tener un año de festejos con este personaje. Y pues de mientras sabemos que para las películas de la Mujer Maravilla. No lo veíamos antes, no lo vamos a ver, pero ahora ni siquiera se va a mencionar, el avión invisible. Sí. Que es el aditamento, el vehículo clásico de la Wonder Woman. De la Wonder Woman. Junto con sus brazaletes y lazo. Ok. Pues vamos en cuenta de que es una amazona y que han vivido alejados de la humanidad y todo eso. Pues, ¿por qué diablos debía tener un avión invisible, no? De entrada, ¿por qué le queda un avión? Era el pretexto para verle el trasero. ¿Por qué no una pinche gárgola? ¿Por qué no un ser mitológico? Un hipogrifo. No. ¿Una gárgola? Un avión. No, o sea, por eso un personaje cualquiera, Víctor, ficticio, de la época. Un Pegaso. ¿Por qué un avión? Pero entonces ya dijeron que la película ni siquiera lo vamos a mencionar. No existe eso. No existe. Es que bueno, la verdad. A mí me gusta mucho esa versión de la de George Pérez, donde el avión deja de existir, ¿no? Y los dioses le dan la capacidad de volar. Uh-huh. Sí. Y vuela sentada, como si fuera en un avión. No sea mamón, también. En Batman contra Superman vuela, no me acuerdo. No. Parece que se impulsa y sale disparada. Da brinquitos como Hulk, ajá, ¿no? Sí. Sí, sale disparado. Sí. Digamos que corre y brinca rápido. Y cae con estilo. Y brinca muy, muy, muy alto. Como es como todas las mujeres. Tiene razón, que bien, yo no la vi volar en Batman Superman. No la vi volar. Entonces, brincar alto. Seguramente acá no la vamos a ver. ¿Qué querés que nada más estuviera brincando, no? No, yo brinco. Como no, que me haga pedazos. Ajá, decías. Perdón. Sí, nada más era la nota de que no habrá voy invisible. No lo vamos a poder ver. Wonder Woman. Antes no lo veíamos. Ahora ni siquiera se va a mencionar. Que el logo está muy padre. El logo está bonito. Está mucho mejor que el de Batman. Pero le da continuidad a Batman y Superman. Es el mismo estilo de logo. A mí me gustaron los de aniversario de Batman y de... Durante un año me gusta Wonder Woman y más Linda Carter. Pues durante un año y en Comic Con, en varios eventos, va a estar promocionando mucho su imagen este año. Si van a la Comic Con, se toman fotos. Con Linda Carter. Nosotros no tenemos patrocinador que nos lleven. Con Linda Carter. Nos daba vueltecitas para convertirse. Ya no es chiquita, ya es chico. Abuelita, soy tu nieto. Bueno, ya la siguiente nota, entonces. Bueno. La siguiente nota tiene que ver con el gordito de Zapopan, o sea, el Guillermo del Toro, que por fin su serie animada, Troll Hunters, que veremos próximamente en diciembre en Netflix, ya tiene las voces listas ya. Sale Kelsey Grammer, alias Fraser Crane, alias Bestia, alias Pedrito Banda, pero bueno, y yo no largo, etcétera. Y también está, para variar, Ron Perlman. Qué raro. ¿Pavarotti? Para los que no recuerdan, son of Anarchy, Hellboy, etcétera. Él es Hellboy, ¿no? ¿Cómo se llama? Cannibal Chow. Pero bueno, también... Y también está confirmado ya Anton Yelchin, de Star Trek. ¿Qué es este chavito de Terminator Salvation? Kyle Reese es el chavito. Uh-huh. Ellos son ya las voces confirmadísimas para la serie animada de Trollhunters, que veremos próximamente en diciembre en Netflix, Rafita. Netflix que también acaba de... ¿Y cómo se acomoda? A ver, dale chance. Acaba de estrenar Voltron, este reboot que está bajo la mano de DreamWorks, donde... Pues nos presenta esta serie del Voltron de los Leones, ¿no? Que fue la segunda serie de Voltron, que el primero fue el de los carros de la Academia Espacial. Pero que le gustó más a la gente el de los Leones. Chale. Le puedo decir, está súper recomendada. Respeta mucho tanto el diseño de los personajes originales como de los villanos. Solo te los presenta de una forma más actual. El diseño se parece mucho a lo que se estaba viendo en el de Legend of Korra. La verdad no sé si comparten el mismo estudio de animación, porque es muy parecida a la animación y la calidad. El desarrollo de los personajes está muy bueno, los ves crecer, está muy cómica, pero no deja de lado esta sensación de aventura, sci-fi y espacio y robots gigantes, pero está muy bueno, la recomiendo. Sí, está muy bueno. Para toda la familia es una opción para las familias, para los niños, de que estamos tan acostumbrados ahorita a las animaciones modernas que te presentan otro tipo de humor y de historias. Está muy bueno. Recomendada por Monsters and Geeks. Ya le echaremos ojo. Yo no lo he podido ver. No tuve todavía chance de echarle un ojito. Ojillo, pero desde los trailers me llamaba la atención, fíjate. A ver. Digo, respeta mucho de los diseños de la caricatura viejita, digamos, la antaña, la primera. Uh-huh. Pero el desarrollo y la historia le da más coherencia a este reboot. Los personajes crecen mucho, te encariñas con ellos. Está muy padre, sí conectas y te deja con ganas de una segunda temporada que esperemos que se pueda lograr. Órale, bueno, y entonces pasando a tu nota, ¿qué había? Pues en mi nota es de cómics y pues ya se había anunciado desde hace un rato un evento grande para Marvel, en especial para el Hombre Araña, que se había estado manejando como Dead No More. Uh-huh. Que ya habíamos visto un cartel promocional, un tie-in de la historia, donde ya veíamos venir por ahí al chacal. ¿Chacal con su trompeta y te aventaba los leones? No, el chacal es el chacal. Francisco, ¿no? El chacal. Es que es el que crecí. También creciste con este porque tuvo su aparición en los 80s, 70s, el chacal de... Este personaje que es es muy conocido en el Hombre Araña porque es un cuate que hace clones. Clona a varios personajes del Hombre Araña, tanto desde Gwen Stacy como al mismo Peter Parker. Desde la primera historia donde clona a Spider-Man, que es de dos números me parece, hasta la... recordarán con cariño algunos la famosa saga de los clones que duró un año. Entonces se salió de control esa clon esa, saga. Entiéndase que Rafa es el componente más joven de este grupo. Pues mucha gente fue tal vez con la saga que inició y por eso la recuerdo. ¡Qué horrible inicio! Inicia si lo dejas. Entonces tenemos que este nuevo arco en el Hombre Araña se llamará The Clone Conspiracy. La conspiración de los clones. ¿Ya fue el nombre revelado? Ya fue el nombre revelado y también se revelaron cómo se iba a presentar esta historia. A partir del número 16 y 18 de Amazing... Bueno, del 16 al 18 de Amazing Spider-Man es el preludio al evento. Uh-huh. Y durante la historia del número 19 al 23 va a tener tie-in dentro del mismo número este arco. También el anual de este año va a ser un tie-in a este arco y veremos portadas de varios artistas como de Alex Ross. Pues Dan Slott recurriendo a rebotear o a traer personajes antiguos o querer darles este tratamiento fresco y modernizado en esta época para el Hombre Araña, pero veamos si todavía tiene la magia, porque este último arco del Hombre Araña ya... Yo creo que Dan Slott ya lo moderno y ¿no? A la Tony Stark sí dejó mucho que decir. La verdad a mí me gustó mucho lo que hizo para Big Time y Spider-Verse. Realmente me gustaron sus historias. Y todo lo del Superior Spider-Man. Spider Island, bueno, ¿no? Es muy bueno, pero esto último del Hombre Araña de Industrias Parker... Como que sí le deja no tanto porque perdamos el personaje crece y tiene cosas padres, pero al ponerle villanos de Iron Man a Spider-Man y que Mary Jane esté con Tony Stark y hasta ya hemos visto algunas imágenes donde al parecer ella va a ser la nueva Iron Spider, pues revolver a un personaje totalmente opuestos como son Tony Stark y Peter Parker, no sé qué tan buena idea así, o que también le esté yendo en las ventas. Pero pues vea, esperemos que no lleve un buen récord Dan Slott, esperemos que esta historia no defraude y baje al arácnido, amigo. Pues este comentario patrocinado por Chicharrones del Puerco Feliz, ¿verdad, Víctor? Pues no está nada feliz, está muy chilado. Pues a ver qué tal, porque también meterse otra vez con los clones y el Hombre Araña, si es... Es que la verdad nos da escalofrío. Es que sí, la de lo peor que tiene el Hombre Araña y tiene varias cosas. Bueno, ¿no? y tal vez... Es la saga de los clones, o sea, la verdad sí es mala y no hay forma de... No sé quién la recuerde con nostalgia, menos que... Pues han ido presentando una trama interesante en estos números de esta nueva saga contra el Zodíaco. Tal vez lo que más me gustaba ver al final de cada volumen... Ver cómo se está reclutando otra vez en los seis siniestros a costa de traerles un ser querido que han perdido, que al parecer vemos que los están clonando o esta persona que quiere reunirlos para que para hacer el nuevo grupo de nuevo, los está chantajeando con un ese día, esa idea está padre. Está padre, se ve interesante. Pero hay que ver cómo se va a desarrollar. Bueno, y, ya pero de ahí a los portes ya se ha visto en Death No More, el post que salió, que posiblemente veamos un tío Ben de regreso. No, es absurdo. Ahí sí, no, porque revientas toda la historia del Hombre Araña, entonces tú ya no tienes sentido el Hombre Araña. Bueno, tú sabes que es un clon, Peter Parker va a saber que es un clon. Que vimos una buena participación del tío Ben en Spider-Verse, un Ben Parker que es el que es mordido por la araña y pierde su familia. Vemos ese lado donde regresa, no es el tío Ben del canon, pero ayuda mucho en la historia. Pues hay que ver, hay que ver. Pero sí, la verdad, ya con mencionar saga clones dices, oh, y regreso del tío Ben ya, no el sentido arácnido se activa. No, como que no pitufa esto. Vámonos ya para cerrar este programa, Vicodín. Pues bueno, una buena noticia, bueno, al menos para aquellos fans de la... despierto, Víctor. Sí, pues yo no me estaba durmiendo, por eso comí los chicharrones. Yo sí. Chale, eso quiere decir que no te está tu... No, estoy cansado. Chale. Despierto desde las 5 de la mañana, ¿qué quieres? Presumido. Dos. Presumido. Ya que sí, yo tengo 24 horas despierto, está chido. Bueno, les decía. Estás juventud. Pues una buena noticia para los fans de Samurai Jack. Pues está anunciado por parte de Adult Swim que en este 2016 va a tener una continuación de la serie. Un regreso. Sí, va a regresar este y Samurai Jack. No en forma de tazos, va a regresar como caricatura, como se debe. Como debe de ser, pero la ventaja en esta ocasión es que como lo va a presentar Adult Swim, sí, pues va a tener un tratamiento más maduro o más adulto, por decirlo de esa forma, lo cual significa que va a ser todavía más oscuro de lo que ya era, ¿no? Sí. Porque quien recordará la serie de Samurai Jack, pues no era una serie tan infantil, tan ¿no? infantil, estaba bien hecha, era una historia un poco más madura. Sí, o sea, estaba bien pensada. Estaba bien ¿no? pensada. De sí. hecho, yo creo que eso fue parte de lo que le dio en la torre para que no le siguieran apoyando después de 4 temporadas. Sí. Porque la serie quedó inconclusa en aquel entonces. Y esta nueva serie, al parecer, es 50 años después de lo que vimos en la saga, ¿no? Yo creo que es para también explorar una nueva faceta del personaje, ¿no? Sí. De Samurai Jack. Porque, recordando la historia original, es un joven, está en sus 20, 30 años. Uh-huh. Que más o menos está en esa edad. 50 años después estaría medio como que ya porque está ruco, de entrada, ¿no? O sea, Jack está a punto de vencer a su archienemigo y él lo manda al futuro. O sea, en la línea del tiempo, él está viajando en el tiempo tratando de corregir esto. Eso es lo que comentan. De corregir esto, pero al mencionar que ya lleva 50 años atrapado en este loop del tiempo viajando, entonces veríamos a un Jack más maduro. Y viejo, solo maduro. Más maduro y pues, tratando de resolver este conflicto que ya está siendo eterno. Sí, no, pues bueno, esa es la clásica lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que bueno. Entonces, bueno, estaba programada para este 2016 por parte de Adult Swim, que es una de las... Es la barra adulta de Cartoon Network. De Cartoon Network, exactamente, que es donde originalmente... Ahí nació, ahí creación apareció, de Genndy Tartakovsky. Exactamente, que bueno, ya lo conocemos también porque creó a las chicas superpoderosas. No, el laboratorio de Dexter y los Clone Wars animadas de Cartoon Network. ¿Qué cosas fueron después? Yo creo que precisamente su trabajo en Samurai Jack le dio esa oportunidad a realizar ese trabajo. Pues esperemos, yo sí espero esa serie, a mí sí me gustaba. Tanto visual como la historia. Lo que pasa es que también iba a comentar eso, que la serie está totalmente bien trabajada en ese aspecto, lo visual, ¿no? La música era muy trabajada la serie. Hay capítulos donde el diálogo es casi inexistente. Sí, exacto. Solo la ambientación, el audio. La acción del personaje, miradas, movimientos, sí. Eso. Pues era una era serie... Era como western, manejaba varios recordaba el western de... Del espagueti western, el clásico, a varias escenas, no necesariamente que fueran western, pero ese tipo de... El espagueti western también tiene sus raíces en las ondas de los samuráis, los samuráis y todo eso, ¿no? Y bueno, pues esa es la nota con la que tal vez ya cerramos, ¿no? El programa de... Tal vez. El con programa esto, de hoy. Eso es todo, amigos. ¿Ya me puedo dormir? Ya es que nos podemos ir a dormir todos, ya grabamos el podcast. Y pues ya nos estaremos escuchando. ¿Y con qué rola cerramos? Con la despedida, mi chavo, nunca ponemos rola final. Oye, ¿Cucú Papá se fue? Pues no, que dice que Cucú Papá se fue. Ándale, de aquí al Metrobús. ¿Eh? Ah, no era el trolebús, ¿verdad? Cuando subían con trolebús. Su güiro. Bueno, ah, todos tenemos sueño, ya despídanse. Adiós. Adiós. Bye. Búsquenos en las redes sociales. Bye. Compartan.